4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 412 de Electroshock, lo más nuevo de Cyclone 9. Shattering Pride. I am the prophet for the broken, messenger of the unspoken. Peter Morphy. Peter's up to taste the fruits. Engrane roto. Es una debilidad. No ser capaz de ver personas fallecidas. Y mucho más, quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Hola Industrial Head, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 412. Esta emisión va a ser épica y va a ser recordada por siempre por todos ustedes por una simple y sencilla razón, porque el día de hoy les prometo que voy a hablar muy poco. Ahora sí, me hice el guión completo para no pasarme de tiempo diciendo cosas que no debería, bueno, no que no deba decir, sino que más bien para no extenderme de más. Ya ven que se me suelta la lengua y pues bueno, ya cuando acordamos ya estamos en los 10 minutos de presentación. Así es que no, hoy vamos al grano, ya saben ustedes qué es lo que vamos a tener. Así que pues no necesitamos más que hacer otra cosa más que darles la información de cada una de las bandas. Hoy no se despeguen porque tenemos 4 estrenos exclusivos para esta emisión número 412, como ya se los mencioné. Y pues bueno, vamos a ir diciéndoles obviamente pues en el transcurso del programa. Un servidor, Luis Cyberhead, los saluda a todos ustedes y les da la bienvenida a esta nueva emisión. Y les agradecemos por su apoyo y por estar ahí pendientes cada semana. Y pues bueno, no recuerden también que tenemos una repetición el próximo sábado, si es que este programa no lo alcanzaron a escuchar. Bueno, ya quienes se conectaron tarde, pues obviamente ya no van a escuchar este mensaje, pero pues cuando escuchen la repetición van a saber qué son las repeticiones, o bien en otro programa van a saber que hay repeticiones sábado a las 9 de la noche. Y pues vamos ya arrancando con el primer estreno exclusivo a cargo del dúo mexicano Engrane Roto, formado apenas hace un año, pero que ha venido produciendo cosas bastante buenas dentro de la vena clásica del electro EBM. Este proyecto está formado por Tony Roth y Omar Flo, a quien por cierto les mando un gran saludo. Ya por aquí los tuvimos hace un año en el especial 400 de este programa con un saludo del estimado Omar Flo precisamente. Y pues sin más los dejo, no hay mucha información porque pues es muy, muy reciente formación el proyecto, y los voy a dejar con este sencillo que es lo más reciente hasta la fecha y que tiene solo un par de semanas de haber sido lanzado. Y aquí está Engrane Roto con Espíritu Vive, arrancando este episodio 412 de Electroshock. Me encuentro en un estado muy triste. Entonces debo sobreponerme. La visión de los muertos, incluyendo mujeres y niños, no es muy alentador. Es una debilidad no ser capaz de ver personas fallecidas. Sí. sentimientos no es muy alentador. Es una debilidad no ser capaz de ver personas fallecidas. La mejor manera de superarlo es hacerlo con frecuencia. Se convierte en mí. Está escuchando Electroshock y lo que escucharon hace un momento para complementar este primer bloque fue a Warm Gadget, que son un dúo proveniente de Oregon y cuyos inicios datan del 2011, es decir, ya tienen 14 años en la escena, aunque su primer álbum fue editado en el 2014 y no fue hasta 10 años después que regresaron a hacer un segundo álbum. La banda nunca estuvo fuera de la escena, ya que en este periodo de tiempo pues ellos estuvieron lanzando algunos sencillos y bueno, supongo que fueron dedicándole tiempo a apoyar a otras bandas en sus giras mientras componían nuevo material. Y bueno, aún y cuando son poco conocidos en la escena, no son una banda tan desconocida como muchos pudiéramos pensar, y muestra de ello es que en el track que acaban de escuchar, que se llama Debutante, cuentan con la participación en las vocales de nada más y nada menos que el señor Page Hamilton, el líder de los legendarios neoyorquinos Helmet, nada más para que, ahora sí que para que se den un quemón. Esto que escucharon no es la versión original, es un remix que viene en el mismo álbum Sorrows del 2024 y los invito a escucharlo. Está en Bandcamp, ahí lo pueden encontrar para escuchar en streaming completito. La verdad es un gran, gran álbum. Si a ustedes les gusta las ondas más industrialonas combinadas con algo de guitarras, más, no tanto al metal, más bien inclinados al rock industrial, creo que esto va a llenar todas sus expectativas. Warm Gadget, así es como se llama. Si no entendieron bien, si mi pronunciación no es tan buena, pues vayan al banner de esta emisión número 412 en el blog de el, bueno, no en el blog, más bien en la página en el de Electroshock en el grupo, y ahí van a poder encontrar ustedes el link de la página oficial de Facebook de Warm Gadget. Y bueno, rápidamente vámonos ahora con el siguiente bloque, encabezado por lo más reciente de los noruegos Century Prime, formado por los exiliados de Code 64, Jørn Marius y Hanse Mattsson. Para quienes aún no los conozcan, Century Prime combina ese synth pop por el que los conocimos en Code 64, pero combinado con una buena dosis de electrónico industrial y algunos elementos orquestales, lo que les ha dado su sonido característico. El dúo está por lanzar pronto su nuevo álbum a través de Progress Productions, aún sin título ni fecha concreta de salida, pero ya lo están promocionando con bombo y platillo con este primer sencillo de adelanto. Aquí está Century Prime y esto es Leviathan Alpha. Electroshock. Complementando este bloquecito con algo también más inclinado al synth pop, escucharon a Star Sign, que son un dúo proveniente de Alemania, de quienes existe realmente muy poca información, a pesar de que ya tienen sus años en la escena. Su primer álbum fue lanzado en el 2003 de manera independiente y se llamó Transceiver. Desde entonces, este dúo no volvió a editar nada hasta 21 años después, y recién lanzaron lo que es su segundo nuevo single desde que regresaron, y es el que escuchaste hace un momento, llamado Steal the Sun. Down. Ellos son Star Sign y pueden encontrar también una página de Bandcamp en la cual están los únicos dos sencillos que tienen lanzados a la fecha, aunque pues por ahí falta, anda perdido todavía el primer álbum que no lo he encontrado por ningún lado. Sí lo he buscado, porque la verdad son una gran propuesta. Y vamos ahora con nuestro segundo estreno exclusivo, directamente de los cuarteles de Metropolis Records y a través de nuestro gran amigo Gary Levermore. Nos llega lo más nuevo del legendario Peter Murphy, y a quienes pues hoy todos deben de conocer por ser cofundador de otros también no menos legendarios, que son la extinta banda Bauhaus. Y bueno, Peter inició su carrera como solista en 1985 y desde entonces ha lanzado la nada despreciable cantidad de 10 álbumes, y con un 11º ya en puerta. Y bueno, antes de que por ahí alguien piense que me equivoqué y son más álbumes, bueno, les recuerdo que un servidor no cuenta los álbumes en vivo, solo los de estudio. Y bien, el nuevo álbum llevará por nombre Silver Shade y está programada ya su salida para el próximo 9 de mayo y ha sido producido por nada más y nada menos que el señor Martin Glover, conocido entre los cuates como Youth, el bajista de Killing Joke, así que con tremenda mancuerna, ya se imaginarán qué es lo que nos depara en este nuevo álbum. Por lo pronto, aquí está el primer sencillo de adelanto de ese álbum, Silver Shade. Se quedan con Peter Murphy en exclusiva en Electroshock, y esto es Soon. Thank you.

Ya regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 412. Les recuerdo que si acaban recién de conectarse, pues vamos a tener una repetición el próximo sábado a las 9 de la noche. Cada sábado son repeticiones de Electroshock, pero si se lo pierden entre semana, por la razón que sea. Y también pues les recordamos que cada mes estamos subiendo en forma de pack los programas que se producen cada mes, por lo que pues a más o menos mediados de marzo debería de estarse subiendo el pack de febrero. Por lo pronto ya estamos ahorita a mano, ya pueden encontrar los episodios del 401 al 410 en nuestro grupo de Electroshock. Ahí están los links respectivos donde ya pueden ustedes escucharlos en streaming, o bien si los coleccionan pues los pueden descargar. Y lo que escucharon para iniciar esta segunda parte del programa, y que pues viene a ser el clásico de la semana, a propósito de la participación de Youth en el álbum de Peter Murphy, pues bueno, quisimos desempolvar este sencillo de Killing Joke en los clásicos. Esto fue Exorcism del álbum Pandemonium de 1994. Esta no es la versión original. Para quien no conozca la discografía de Killing Joke y que se vayan con la idea de que así toca Killing Joke, no, este es un remix editado que se incluye únicamente en el sencillo de Millennium. Es un remix hecho por Johan Blade de Juno Reactor. La versión completa de este mismo remix se incluye en el single de Exorcism, también de 1994. La verdad es que cualquier cosa que ustedes por ahí encuentren de Killing Joke es una garantía, una gran, gran bandota que desafortunadamente yo creo que pues difícilmente van a regresar. Y bueno, enseguida viene nuestro tercer estreno exclusivo a cargo de Cyronike. Se escribe C-Y-R-N-A-I latina. Es un proyecto solista de la pintora, escritora y músico electrónica Caroline Falk, nacida en Los Ángeles. Ojo, Falk es nada más F-O-K, por si entendieron mal. Ella nació en Los Ángeles y estuvo autoproduciendo una serie de cassettes y finalmente publicó Charred Blossoms en 1985. Una década después publica el siguiente trabajo llamado Transfiguration en 1996 y luego de The Listener en el año 2000. Desde entonces pues ya no había producido nada, y es 24 años después que hace trato con Metropolis Records para lanzar su nuevo material en 25 años bajo el nombre de Calamity of Beauty, cuya salida a la venta está programada para el próximo 4 de abril. Y Metropolis nos hace llegar este espectacular primer sencillo para Echo Language. Se quedan con Cyronike en Electroshock. I'm gonna go to the bathroom.

Bien, es un momento complementando este bloquecito de Siren Eye, increíble, la verdad es que no conocía yo a Siren Eye hasta que me lo mandó Gary, la verdad, muy buen proyecto de Caroline Falk, y pues bueno, se lo recomendamos mucho. Ya recuerden, el próximo 4 de abril está a la venta su nueva producción Calamity of Beauty, y lo que escucharon hace un momento fue el proyecto de electrónica experimental Room of Wires and Station Zero, el cual, como su nombre lo dice, es una colaboración entre dos proyectos, Room of Wires de Andrew Andrews, también conocido como RAW, y Station Zero, que es un proyecto del productor de música ambient Mitch Kane. Ambos proyectos nacieron y crecieron casi a la par, ambos se formaron en el 2017 y esta colaboración nació en el 2020 produciendo inicialmente tracks para algunas recopilaciones. Este se podría decir que es su debut bajo este nombre. El álbum se llama Carbon Based Shrine, fue editado por Ansen en este 2024 y esto fue Room of Wires and Station Zero. El track se llama Sand Eater, para que también lo chequen en Bandcamp, también está ahí disponible para escucha en streaming. De verdad, ya cámbiense a Bandcamp, ya dejen el maldito Spotify, que realmente no tiene gran cosa. Bandcamp les ofrece muchísimas más cosas que, créanme, que lo que pueden escuchar en Spotify, y es completamente gratuito también y sin comerciales ni nada. Y bueno, ya después de mi comercial de cada semana, para no extenderme más, ya que llevo ahorita mi récord de que voy bastante bien de tiempo todavía, así que nos vamos rápido con el último bloque, y es este es nuestro cuarto sencillo exclusivo, el último sencillo exclusivo de la noche. Si recuerdan, la semana anterior les pasamos el primer single de la nueva producción de Cyclone 9. De hecho, fue prácticamente con lo que cerramos. Y esta semana les estoy presentando el más nuevo sencillo. Este sencillo tiene menos de una semana que fue lanzado. Inclusive el videoclip también ya está esté disponible en YouTube. Cyclone 9 está por lanzar su más reciente producción, la cual va a llevar como título And Then Oblivion y aparecerá el próximo 21 de marzo. Y bueno, espero que ustedes puedan darnos su opinión acerca de esto nuevo que está haciendo Cyclone 9. Yo les doy la opinión propia. La verdad es que no lo está haciendo mal. No están mal los tracks. A mí en lo particular me han gustado los dos hasta ahorita. Pero lo que no me gustó tanto, digamos, es que no siento que haya habido necesidad de que Cyclone 9 y el señor Nero se hayan volcado completamente al trap. ¿Qué necesidad había de hacer trap industrial? Lo único que nos faltaba, trap industrial. Al rato va a venir también el reggaetón industrial. Entonces, pues esto se va a convertir en un degenere total. Pero aún así, el track es bueno. Pero no entiendo cómo carajos nos está presentando un álbum de trap industrial. Esa es mi queja. Cyclone 9, este es su más nuevo sencillo, Devil's Work. We'll be right back. Industrial Heads, para cerrar esta emisión con broche de oro, escucharon hace un momento a Crossing State con Inner Anarchy, que es el tercer sencillo de esta banda alemana formada por el ex And One Chris Rees, André Feller de Solar Fake y el ex Minerve Matthias Ferg. Ya estamos esperando que saquen por fin este año su ansiado álbum de debut, porque pues la verdad es que solo nos dejan picados con cada sencillo que lanzan. Y bueno, señores, esto fue, señores, señoritas, este fue el episodio número 412. Un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes por haber estado ahí apoyando como cada semana cada una de estas emisiones. Y bueno, saber que aunque sean pocos o muchos, no importa, el chiste es que nunca dejan solo a un servidor con cada una de las emisiones. Esperamos opiniones, la verdad es que sería de muchísima utilidad si ustedes opinaran acerca de cada uno de los programas en la entrada de cada programa en nuestras páginas de Facebook. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. No olviden que tenemos una repetición el próximo sábado a las 9 de la noche de este programa, y que en una semana tiene una cita con su servidor aquí únicamente a través de Underprod Radio en la emisión número 413. Hasta la próxima. Underprod Radio.